quedado después de tanto tiempo para tomar café. Cuando te sientes a mi lado, te miento si te digo que haré. Con la excusa del ensayo voy dibujando notas en tu piel. Un intento fracasado por besarte en la primera vez. Esta pesadilla me despierta cada día, me consume la alegría si no estás aquí. Cómo me enamora tu sonrisa, tus lunares. No sé si ya lo sabes que eres tú. Y serás tú, solo serás tú. La que haces que sonría cuando intento llorar. Y serás tú, solo serás tú. Con quien quiero compartir mi melodía. Sonríe.